vamos a cantar todos. Que esto dice así. ¿Cómo te atreves a pedir perdón? Ella es mi amiga y no te importó. Arriba. De ti nunca lo esperaba. Eras como una hermana. Nunca sospeché de vos. Tú sabías que lo amaba. Ay, que lo amaba. ¡Palma! De todos arriba, fuerte. De este costado que se vea. Las palmas, vamos, hacia arriba.